recuerdo me iluminó la mirada. Sabrás que estaba hablando de ti, porque aunque no diga nada, sueño contigo. La piratería destruye a tu artista favorito.